es tan duro dejarte ahí atrás. Es tan duro. Es tan duro sentir que mi verdad es perderte a voluntad. Tan distinto, tan pequeño, casi apenas puedo verlo. Es tan duro saber que una vez más he regresado sin ganar. He aprendido esta vez y no habrá más que llore de esa soledad. Y mirarme en el espejo y observar mi cruel reflejo, tan distinto, tan pequeño, casi apenas puedo ver.